Bienvenidos al programa Maullando con el Gato. Perdón, me equivoqué. Conversando con el Gato. Dejo con ustedes a su conductor Mauricio Gavilán. Muy bienvenidos amigos a este espacio de Conversando con el Gato. Ya hemos tenido dos semanas en las cuales hemos escuchado a Osvaldo Torres. Lo hemos escuchado hablar, hemos escuchado muchas de sus enseñanzas y también de sus anécdotas. Es hora de escuchar su música. Así que, para terminar esta trilogía de programas, vamos a escuchar hoy música de Osvaldo Torres. Para comenzar, vamos a escuchar este De Libertad y Amor, que ustedes muchas veces lo deben haber escuchado en la versión de el grupo Illapu, pero esta es la versión original, es la versión de Osvaldo Torres, para ustedes. El sol se fue de aquí, se fue de fuego, no lo sentí, yo me quedé sobre el país para morir y revivir allá en Barranca, en San Miguel, o sobre el barro de Pudahuel, entre los pasos del hombre fiel. Una y mil veces me volveré. Canción de ayer, canción de hoy, que va golpeando a mi población, antigua y cruel, como el dolor del hambre frío de la nación. Pues un patriota, un gran señor, me está juntando el corazón para tildarme de Juan traidor. Y yo soy flor, tan solo flor, me hice flor de un color. Y en el silencio de mi temor, y me junté, y fuimos dos, y como piedra ya somos 10, porque en el fondo del corazón que nos abraza con su calor, hay un futuro partido en dos, de libertad y amor, de amor, de andar y andar por el amor. Me fui adentrando en su corazón y en el fragor de decir no, de nuevo veo que sale el sol y gota a gota puede el sudor armar de pronto la gran canción que todo el pueblo a una voz en la moneda nos entonó. Liberación. Nuestro correo electrónico es aquilohermida@hotmail.com. Ahora los invito a escuchar en la voz de Osvaldo Torres, Para mis amigos, aquí en Conversando con el Gato. Un pequeño baño, un baño para mis amigos. cuando en el canto se recuerda la voz maluenda en la vaguada o en el poema de Valdivia. La voz maluenda en la vaguada o en el poema de Valdivia. Todo lo que puede el cruel silencio en el misterio de los sueños, son los secretos más fecundos de los cantores que se van viviendo tan bonita. Todo lo que puede el cruel silencio en el misterio de los sueños, son los secretos más fecundos de los cantores que se van viviendo paloma. Ahora tenemos 24 horas con el cancionero latinoamericano ACB Televisión. www.acbtv.net. Remontémonos en el tiempo y vamos a escuchar este Para los de allá y los de acá con Osvaldo Torres. Para los de allá y los de acá quiero cantar con humildad lo que el pueblo dice en silencio acerca de los sacrificios que el humano ha de soportar cuando el gorila sacó el colmillo para sentarse a torturar a la abuela, al tío y al chiquillo que querían gobernar y ponerlos al banquillo. Diré primero y bien golpeado que apenas se vieron instalado, dieron la orden inmediata de matar, matar por plata. Y los soldados que son del pueblo dijeron no y fueron fusilados. Esta es la triste realidad de un pueblo sin libertad que alza el puño armado, que es el puño del explotado. Señor presidente, señor general, por aquí dice la gente que lo está pasando, pero muy mal. Aquí se matan a los doctores, los albañiles, los constructores, los estudiantes, los comerciantes son torturados por opresores. Reconstrucción nacional, así lo dice mi general, y va bajando todo el salario para engordar al reaccionario que nos niega la leche, el pan, parim, pam, piram, param, pam, pam. Señor presidente, señor general, por aquí dice la gente que lo está pasando, pero muy mal. Los oficiales que son fascistas se compran autos todos los días, en puestos públicos de activistas van colocando a su familia, ganan 10 veces más que un obrero, solo por ser perros loberos. Sus hijos van al colegio high y son más tontos que los moai. Comen, engordan como ternero con la platita de los obreros, pero este sabe cuál es el camino para acabar con el asesino. Señor presidente, señor general, por aquí dice la gente que lo está pasando, pero muy mal. Señor presidente, señor general, por aquí dice la gente que lo está pasando, pero muy mal. Champú. Katy Fernández se presenta en la Sala Máster este 1 de diciembre a las 20:30 horas. La Sala Máster está ubicada en Miguel Claro 509, Providencia. La adhesión tan solo 3.000 pesos. Y también vamos a aprovechar de invitarlos a un evento solidario. Este se va a llevar a cabo en la comuna de Peñalolén, en Quebrada de Suca 711, ex calle 20, donde el Parafina, valor de la entrada, 1.000 pesos. Solidario Huachaca. Queremos solidarizar, dice la invitación, con Patti López, presidenta de la agrupación cultural La Ventana, quien se encuentra en un momento difícil de su vida. Nadie está exento de tener un tumor o un cáncer. Peñalolén se caracteriza por ser solidario. Confiamos que ustedes sabrán respaldar esta iniciativa. Los esperamos a todos. Fuerza Patita, en Quebrada de Suca, 711, ex calle 20, donde el Parafina este 8 de diciembre desde las 21:30 horas. Además, creemos importante recordarles o contarles, amigos, de que el 8 de diciembre también se encuentra de aniversario Radio Encuentro. Un gran saludo desde aquí, desde este programa Conversando con el Gato o Maullando con el Gato, a nuestros amigos de Radio Encuentro, 107.3 FM para Peñalolén y www.elencuentro.cl para Chile y el mundo, que cumplan muchos, muchos años más. Son 11 años al servicio de la comunidad. Grande Radio Encuentro, pásenlo muy bien. Más información de la cartelera cultural la puedes ver en www.aquilohermida.net. Osvaldo Torres en Conversando con el Gato. No olviden. No lo olvidará la historia, menos lo olvida la menos lo olvida la sangre de los muertos que son mil, porque unido a otros gorilas se sentaron a mentir, pero el pueblo con su gracia se los pasa a describir, pero el pueblo con su gracia se los pasa a describir. Demos paso al presidente de esta junta de chacales, demos paso a don Augusto, que no quiere ya esperar, tiene corto los bigotes, bien pegados al hocico, pero le escasean sesos para ponerse a pensar que por un papel a pipa los obreros se alzarán. Almirante Merino, que más pinta de almirante, tiene facha de asesino y va matando la tropa que se pone junto al pueblo, porque le escasean sesos para ponerse a pensar que por un marino muerto los obreros se alzarán. Ya vienen surcando el aire los aviones de Gustavo, que según dice el mercurio, es el hombre indicado para llevar adelante esta masacre horrorosa, porque la que lo parió de los sesos se olvidó, y los comandos obreros con los sesos sí nacieron. Y le toca al tío César, el más tonto del cuarteto, el chiquillo de los mandados, de Toribio y de Gustavo, tiene corto los bigotes, muy pegados al hocico, pero le escasean sesos para ponerse a pensar que un carabinero es pobre por su condición social. Ya quedó bien presentada esta tropa de gorilas que encarcela y asesina, atropella la ternura de los pobres de esta tierra. Ante esta humillación se levanta organizado el ejército del pueblo, que no es ejército errado, que camina hacia el poder, proletarios a vencer. Y por supuesto, no podíamos dejar afuera este tema. Un tema emblemático de Osvaldo Torres. Yo creo que un tema que lo caracteriza o que uno siempre lo escucha y lo relaciona con Osvaldo es este, el Quirquincho. Y con este tema también aprovechamos de despedirnos de lo que es este programa Conversando con el Gato. Hasta cualquier momento, hasta cualquier lugar. Hasta siempre, amigos. Por la hermosa dimensión de mi tierra andina, donde el sol se enamora de Sirviñaco a la luna y donde se escucha el canto amoroso del pucupucu, yo, así como me ven feíto y todo, también he conocido el amor, pues. Claro que con harta mala suerte. El tatabuelo de mi abuelo me decía que en otros tiempos las cosas eran muy raras. El lagarto se enamoraba de la padina, la zorra tenía hijos del cóndor. Pero mejor les cuento lo que me pasó a mí, ya que pa'l amor, ciego nací. Se me ha parado un pájaro en mi ventana y me he dicho que mi chola la Jacinta se ha enamorado de un Quirquincho. Ay, yo le he dicho, no puede ser, pues pa'l Quirquincho la Quirquincha y pa'l hombre la mujer, pues. Este pájaro habrá querido motivarme los celos, pues me ha agregado que mi paisana en noches de luna llena se va a encueviar con el maldito Quirquincho. Yo me he puesto más triste y más lamentero, me he regresado a mi casa, me he tomado una jarrita de alcohol y así, borracho de penas y angustias, he salido por las calles de mi pueblo cantando y bailando, pues. Ah, y no, y me he ido a conversar con la luna. Lunita, le he dicho, ¿qué puede hacer este paisano enamorado cuando su chola por un Quirquincho lo ha cambiado? La luna me ha mirado y se ha reído y me ha dicho, si por un Quirquincho te han cambiado, habrás de ser muy lacho, pues. Así, con los consejos de la luna, me he ido camino del pajonal a esperar que pase mi Jacinta, y ahí en la espera, con mi cajita chayera, me he puesto a cantar unos yarabíes tristones de esta tierra tan querida, la puna mía. ¿Me ayudan? ¿Por qué me dejaste solo, solo y triste padeciendo? Ay, ay, ay, pobre tu amada, tan bonita, y esos besitos con lengua que a ti te estarán gustando. Ay, ay, ay, pobre tu cumana, tan bonita. Y ahí venía la Jacinta con su pollera de colores, parecía un ramillete de rosas incrustados en la punta. Jacinta, le he dicho yo, ¿acaso el amor que te he dado no ha llenado tu corazón que por este maldito Quirquincho me has cambiado? Con la indiferencia del corazón que jamás ha querido, ha seguido camino del brazo del maldito Quirquincho. Yo me he puesto más triste y más lamentero aún. Me he regresado a mi casa, me he tomado otra jarrita de alcohol y así, borracho de penas, he salido nuevamente por las calles de mi pueblo. Y justo ahí donde los Baltasar había un humarrutucú, pues, que es la ceremonia del corte de pelo a las guaguas de 2 años. Allí he bailado y tomado durante 3 noches seguidas, pues. Y cuando la luna, lunita lunay, era tímidamente violada por el sol, nuevamente he salido con mi cajita y mi angustia por las calles de mi pueblo. Y justo ahí en la iglesia, ahí estaba el señor Quirquincho pidiéndole audiencia al señor cura para casarse con la Jacinta. Me han bajado los celos con rabia, agarrado un palo y lo he seguido por el cerro, la plaza, la quebrada, y ahí le he dado un palo en la cabeza y aquí lo tengo bajo el brazo puesto. Maldito ladrón de amores, maldito Quirquinchito, me has dejado sin chola y has de morir cantando, y has de morir cantando, maldito Quirquinchito. Me has dejado sin mi chola y has de morir cantando, y has de morir cantando, y has de morir cantando. Y así llegamos al final del programa Maullando con el Gato. Perdón, me equivoqué otra vez. Conversando con el Gato. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento o en cualquier tejado.